Más puntual a lo mejor convenía llamar a alguno de los chicos que está dedicado a eso, pero arranquemos. Bueno, en cuanto a lo que me preguntas, hicimos algunas pruebas de interactividad con algunas aplicaciones en Jenga para algún programa en particular. Fundamentalmente se hizo, hay una aplicación que está corriendo para el fútbol, donde durante los partidos de fútbol hay unas opciones de ver la tabla de posiciones, los nuevos encuentros y varias cosas que se están haciendo así, que en realidad no es algo que está desarrollando el canal, sino que está empujando un poco esto, es la gente de Microtrol, junto con la gente de VideoSwitch, que son un grupo de gente que están apostando un poco a que esto de alguna manera funcione. La realidad es que hubo problemas en la implementación. De todos los set-top box que se repartieron al principio, solamente un tercio de ellos cumplían con el Jenga, mientras que los otros dos tercios que se transmitiesen, se repartieron, no lo hacían. Es más, no solo no lo hacían, sino que al principio, cuando se intentó correr algunas aplicaciones de Jenga, el receptor que no lo interpretaba bien se bloqueaba, con lo cual era complicado ponerse a hacer aplicaciones de interactividad porque estabas embromando a un tercio de la progresión. Se tuvo que hacer modificaciones en la forma de implementarlo, como para que no los afecte a ellos y sí pueda verse en algunos otros equipos. No hay mucho más que eso. Todavía no está muy avanzado eso. Sí queremos avanzar en algunas aplicaciones de otro tipo que tienen que ver con closed caption y con a lo mejor audio description, y empezar a dar más servicios para gente con problemas de discapacidad y cosas por el estilo, que también estamos trabajando en eso. Pero en cuanto a la interactividad en sí, no hay un gran desarrollo, ni estamos viéndolo como hoy por hoy un elemento trascendente del tema de la televisión digital, ¿no? O sea, lo estamos apostando más que nada al contenido tradicional, a mejorar el contenido, a mejorar la calidad de las señales. En este momento estamos ya con algunos estudios en HD, otros no, estamos mucho más trabajando sobre eso que sobre la parte de interactividad en sí, que es, bueno, es limitada, digamos. O sea, es una interactividad donde yo puedo mandar algún tipo de información. Se está trabajando en alguna intención de tener alguna aplicación del estado del tiempo, o del clima, o de alguna cosa que tenga que ver con el tránsito, o algo por el estilo, para tenerlo como alguna aplicación para el noticiero, pero tampoco estamos desarrollando nosotros los productos. O sea, son productos que vienen desarrollándose por Microtrol, VideoSwitch y esta gente. Eso es un poco el estado de situación. Un par de preguntas. Una, pareciera que las limitaciones propias de digamos, la implementación de la política pública, por ejemplo, esto, los set-top box no están a la altura de la interactividad, fueron el gran limitante. ¿Es así? Digamos, si tuvieran una capacidad más idónea. Yo creo que se lanzó todo un proyecto de televisión digital a nivel país, donde si bien una de las condiciones y características por las cuales se adoptó el sistema japonés con la versión brasilera era la posibilidad de generar interactividad, no es la prioritaria, digamos, o no es la fundamental. O sea, acá la fundamental era, y es lo que sí se está haciendo y se está poniendo toda la fuerza, es lo más rápido posible generar canales de comunicación gratuitos y que tengan acceso a toda la población en todo el país. Entonces, sobre eso se puso toda la energía y el esfuerzo, y para que eso pudiese lograr, a lo mejor hubo algún apuro en los set-top box en el primer momento para pedirlos, y no se decidió esperar a que todo esto funcione. Bueno, son set-top box que funcionan perfectamente bien para todo lo demás y tenían este problema. Hoy por hoy se pueden, son set-top box que se les puede cambiar el firmware bajándolos un programa y qué sé yo, pero no es, o sea, se puede corregir, pero hay una logística que no es tan simple. O sea, cada persona que tiene un set-top box de esto tendría que entrar a una página web, bajarse un programita, bajar un pendrive, cargarlo en el set-top box, y eso. Muchas de las personas a las que se le dieron estos set-top box, a lo mejor se dificulta un poco el acceso y tampoco hay una mesa de ayuda como para organizarlo, y son cosas que todavía están pendientes. Se puede llegar a arreglar y supongo que se va a llegar a arreglar, pero no está dentro del ámbito tanto del canal eso, sino que eso está dentro más del ámbito del consejo asesor y de la gente que está implementando esto a otro nivel. Claro. El canal en sí es más un usuario de esto que un gestor de lo que estamos haciendo. O sea, ese es un poco el tema. Bueno, hipotéticamente digo, pero si se pudiera articular la manera de corregir estas situaciones, sí, digamos, el canal hacia el futuro, o sea, ¿se imagina incorporándole la interactividad plenamente? Sí, este tipo de productos que te digo, o sea, tiene que ser interesante para que la gente lo vea y una solución, o sea, vos viste en algunos casos la aplicación del fútbol o... Sí, he visto algunas. O sea, tiene que ser atractivo en cuanto y no molesto para el televidente, o sea, tiene que ser algo que sea una información que uno pueda recurrir rápido y se vaya tranquilamente. Y hay lugares y aplicaciones que tienen sentido ponerlas y otras no tanto, ¿no? Nosotros hay, pues lo que estamos pensando son este tipo de cosas: informes del meteorológicos, informes del estado de tránsito, el tema del fútbol funciona, a lo mejor en cocineros quizás se hizo alguna vez también las recetas de las comidas que se cocinan en el programa, y ese tipo de cosas, o sea, esa información adicional que mandamos, porque es unidireccional también, no hay una interactividad real. Sí, limitada. No existe, simplemente que puedan seleccionar alguna otra información que le mandemos nosotros, pero no hay vuelta, el sistema no prevé una vuelta. Entonces, sí, son... por otro lado, el sistema consume ancho de banda, o sea, cuanta más aplicación y más cosa, actualización rápida quiero mandar, consume ancho de banda y eso va en contra de la calidad del video, porque yo tengo que reasignar menor ancho de banda a los videos o menor ancho de banda a las señales para poder tener un canal de datos más grande para esto. Entonces, es una situación de compromiso donde, bueno, lo importante también es que se vea bien, digamos. Entonces, está pensado un límite a eso, que el tipo de aplicaciones que estamos haciendo funciona perfectamente bien, pero no hay un exceso de tratar de estar constantemente mandando información todo el tiempo distinta, porque sí, eso cambiaría mucho el detalle que le tenemos que asignar para que eso sea dinámico y que realmente cambie rápido. Entonces, es una situación de compromiso donde sí, se va a usar. Cuando esté vaya a desarrollo de aplicaciones, las usaremos. No es nuestra prioridad hoy. Eso es lo que te quiero... el canal prioritariamente quiere, no sé, transmitir en HD toda su programación antes de fin de año. Estamos tratando de hacer producciones de mejor calidad, como lo que puede ser la ficción de En Terapia. Hay toda una reorientación quizás a priorizar el contenido primero de la pantalla principal y hablo canal 7, ¿no? Ese es como orientación. Dentro de todo el proceso nacional, como prioridad es cubrir la mayor cantidad de áreas posible. Entonces hay una instalación vertiginosa de estaciones de televisión digital, pero esa es la intención. O sea, están puesto el foco en esas dos cosas. Perfecto. Bueno, ahora retrocedería un poco en las preguntas. En relación a la adopción de la norma ISDBT, si me pudieras contar algo sobre cómo fue ese proceso. Lamentablemente no, porque yo no estaba. Yo entré en el canal hace en febrero del año pasado, o sea, no estuve durante el proceso de definición de esto. Si querés tener algo fehaciente, sería mejor que hables con... Te puedo decir quién sí del canal estuvo en ese momento, como para que charles un poco con él mejor. Porque no te quiero decir una cosa por otra. O sea, es una discusión que o sea, yo sí... No sé. Estuve en la época del 90, donde se había adoptado también provisoriamente el sistema americano. Yo pertenecía a Telefe en esa época y te puedo contar esa interna. La interna de final de ahora, no. La realidad es que, bueno, el sistema funciona perfectamente bien, cumple muy bien el tema. Ya tenemos varias estaciones integradas en red de frecuencia única, permite la televisión móvil, que es una cosa que se quería obtener, y la verdad que funciona perfectamente bien. No a la larga, la mayoría de este tipo de normas tienen sus pros y sus contras, pero funcionan bien igual. La decisión concreta, no yo no estuve participando, así que no te puedo decirlo. Bueno, perfecto. Después te pediría que me refieras con quién podría hablar de esto. Bueno, podría preguntarte sobre las pruebas que se hicieron en 2011. Leía en la página del canal. Sobre interactividad estoy hablando ahora. Bueno, es eso que te digo. Son ese tipo de programas que de lo del fútbol y lo de cocineros en algún momento, y esas son las pruebas que se hicieron. Y ustedes trabajan con Microtrol y con Video Switch, digamos, y con quién trabajan, con laboratorios, digamos, con qué otras. En su momento se trabajó también con el LIFIA. Uh-huh. Y algunas cosas se hicieron con ellos también. La realidad es que los que siguen haciendo pruebas y siguiendo por cuestión de ellos, o sea, no hay ningún convenio, ni ningún acuerdo, ni nada formal, simplemente han puesto equipos, han puesto gente a desarrollar, están poniendo gente para el tema de la carga de datos para lo del fútbol, están ellos encarando todo ese sistema, y nosotros somos el vínculo de transporte, pero no somos los que estamos propiciándolo, evidentemente. Y sí, fundamentalmente es ese grupo de gente, no hay otro. Bueno, ahora tengo una pregunta un poco más, digamos, en términos de concepto. ¿Cómo se imagina a los, no sé ni qué nombre ponerle, porque televidente o audiencia o... Cada palabra significa otra cosa, pero en relación a la programación del canal y las oportunidades o posibilidades que abre la adopción de nuevas tecnologías o... O sea, hay una... O sea, en cuanto a nuevas tecnologías, que es más abarcativo que lo que es interactividad directamente que permite el sistema... Hay sí toda una intención de estar presente en todos los medios que podamos, digamos. O sea, nuestra participación en la web con la página y convenios que estamos firmando con YouTube para subir constantemente todos nuestros videos. Hay intención, más allá de que tuvimos varios problemas con la página web en sí nuestra, la parte de cómo está la estructura y qué sé yo, que al tener una muy alta demanda hoy por hoy, tenemos que ver cómo la modificamos para poder soportarla, porque tenemos problemas, pero hay una intención de estar presente de todas las maneras posibles, o sea, de tener, estamos haciendo streaming, mejorar la capacidad de simultaneidad de la gente que nos pueda estar viendo, aumentar o mejorar la conexión con la página web para aumentar la cantidad de gente, tratar de hacer una página web para celulares y para móviles, o sea, todo eso hay un ir hacia ese lugar, digamos, de por lo menos llegar por todos los medios posibles a tener la mayor cantidad de audiencia posible. O sea, no es un problema económico de rating, sino que cualquier medio de comunicación pretende que lo escuchen, sino para qué va a estar, digamos, ¿no? Entonces, el tema es, bueno, poder dar testimonio de lo que se hace en todos los frentes. Y ahí sí hay una intención de seguir, y eso sí lo estamos desarrollando. O sea, hay un equipo de gente que trabaja para nosotros en lo que serían las nuevas tecnologías y la página web y streaming y todo eso, que está que empezó hace 2 años o 3 dentro del canal y que se está consolidando un poco más ahora las funciones que van a tener y las cosas que van a hacer, y se está trabajando con redes sociales, o sea, la idea es ser parte integral de todo eso. Y eso sí, es una decisión fuerte, digamos, y firme de parte del canal. ¿Ustedes tienen mediciones de, digamos, cómo evalúan? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, estamos contratados servicios de streaming donde monitoreamos y auditamos la cantidad de gente que simultáneamente lo está viendo. Tenemos a través de YouTube, en este momento estamos aproximadamente en unos 4 millones de reproducciones de videos nuestros por mes. Somos el canal de América Latina con más reproducciones en YouTube en este momento. Entonces hay toda una movida fuerte con eso, y sí, tenemos mediciones, hay datos. Si necesitas algo de esos datos, podemos preguntarle a la gente de la web y te lo podemos dar más concreto en papel, pero sí, está. No, seguro. Me decías que firmaron con YouTube, digamos, que ¿cómo sería esa relación? No, nosotros tenemos derechos, no de todos los programas que emitimos. La relación con YouTube es, en este momento es una relación donde ellos simplemente le subimos los programas y ellos los transmiten. Y hay un acuerdo donde cuando uno busca por ese nombre de programa, por determinadas palabras clave que tienen que ver con nuestros programas, ellos lo muestran, pero lo redireccionan hacia la página del canal, como para que sean contactos propios, digamos. Hay un acuerdo firmado, que se está viendo con ellos, un acuerdo de monetización de esos. O sea, ellos, YouTube, el negocio para YouTube es cuanto más gente vea los videos mejor, pero siempre y cuando ellos puedan vender publicidad dentro de los videos, que todavía no se está vendiendo, vamos a pasar a hacerlo, porque eso no facilita que ellos nos sigan dando el soporte de distribución, que es lo que a nosotros más nos interesa, más que el rédito económico, o ese rédito económico poder destinarlo a lo mejor a ampliar la capacidad de streaming y poder dar un servicio mayor, y que vaya una cosa cerrando con la otra y que no sea cada vez más gasto. Con YouTube es eso, estamos en este momento en eso de la monetización. Hay cosas que sí tenemos que acordar con ellos, que es, te decía, hay programas que tenemos derechos para la emisión solamente en Argentina. O sea, la reproducción solamente en la Argentina. Entonces hay lo mismo pasa con el streaming, que son sistemas que están controlados geográficamente, como para que se pueda reproducir en tal región y en tal otra no, y se van programa a programa y evento tras evento manejando de esa manera. O sea, se va coordinando con ellos desde dónde puede ser visto y eso. Esos son los acuerdos que más o menos tenemos. Y esta es una pregunta que quizá me digas que no es a vos a quien se la tengo que hacer, pero ¿cómo se piensa la relación entre un canal del Estado y el sector privado? En ese caso, por ejemplo, pero se me ocurre que pueden haber otros como casos donde ambas lógicas, si se quiere, se juntan y, digamos, ¿cómo se negocia ese vínculo? La verdad no te puedo dar ninguna respuesta oficial, digamos. O sea, lo que porque no me corresponde, digamos, verlo. en la práctica, hoy por hoy, convivimos de la manera, sobre todo en la parte que más tenga que ver conmigo, en la parte técnica, de la manera más sana posible. O sea, para mí somos todas empresas que cumplimos el mismo destino, el mismo fin, que es la comunicación, y hay colaboración, hay integridad, nos ponemos de acuerdo en determinadas cosas para ir con algún rumbo tecnológico. O sea, tenemos diálogo con todas las gerencias de ingeniería o técnica de todos los canales, nos ayudamos mutuamente cuando hay algún problema. O sea, no hay conflicto con eso. Por ejemplo, hoy por hoy, Canal 7 había recibido transmisores en una primera donación de Japón de un kilowatt de potencia para transmitir las primeras señales en forma de prueba, y esos transmisores fueron prestados a América, a Canal 9, a Telefe, como para que ellos puedan hoy por hoy estar transmitiendo en el ámbito de Capital Federal, en digital también, y con lo que están saliendo. Hay una asignación provisoria, pero hay una asignación de un canal a cada uno de los canales privados del Capital Federal, para que puedan también sumarse a la transmisión digital. Están en planteo en todas las estaciones del interior de empezar a generar inyección local de algunas señales, donde algunas son privadas y otras son públicas, pero está previsto la integración con el sistema de emisión tanto al sector privado como al público. O sea, no hay un conflicto tecnológico, digamos, que pase por esto. Claro, es más bien de cooperación, sí. para el despliegue. Para el desarrollo. Sí, ¿Y cómo, digamos, en este mismo sentido, los canales privados, cómo, digamos, no sé cuánto conocimiento tenés de eso, pero cómo fue el proceso? Porque existen en la lista de canales de televisión digital abierta, canales públicos, canales privados. ¿Cómo fue, si tenés alguna idea, en los canales privados, ese cambio, ¿no? ¿Cómo se piensa la...? Mira, no lo sé. Ahí no te puedo decir. O sea, hasta ahora la grilla de la televisión digital abierta, de los canales del 22 al 25, es una grilla donde está una parte claramente definida y con continuidad, aunque sea provisoria la asignación, que son los canales públicos, digamos, como desde Encuentro, Pacapaca, Inca, o sea, todo ese tipo de cosas que está generado de lo público junto con Canal 7. Hay una intención de seguir ahí. Para generar el paquete también se incorporaron algunas señales privadas de distinta índole, digamos, ¿no? Está desde CN23, o sea, también hay una idea de armar un bloque de noticias dentro de esto. Es un bloque educativo, un bloque más documental, si querés llamarlo así, con Tecnópolis y estas señales. Hay un bloque de noticias y hay un bloque hoy por hoy medio como musical, pero indefinido, que está yendo y viniendo. A veces sube una señal, baja otra. Ahora estamos... El tema de Deporte B, que es otra señal a nivel público, que también se le está tratando de dar una estructura y una continuidad grande. Pero fue, me parece que en un primer momento fue subamos todo lo que haya disponible para ocupar el espacio, y ahora vamos generando las señales desde lo público que más interés tengamos en transmitir. O sea, pero te digo, no lo manejo eso, sino veo cómo se va moviendo. Bueno, te hago la última pregunta porque sé que tenés un día bastante ocupado. El apagón analógico, ¿cómo ves las, digamos, las condiciones infraestructurales y también de práctica para que eso suceda? Yo creo que falta bastante. Si bien va a ir rápidamente la infraestructura. Nosotros en este momento estamos en alrededor de 50 estaciones ya instaladas, y ya hay proyecto de avanzar por más, y hay una idea de una torre única de transmisiones en Capital, donde estarían todos los canales, y que se está trabajando bastante en eso. El tema es el parque de televisores analógicos que todavía no están cubiertos por set-top box o cosas por el estilo. Supongo que, no sé, tenemos que hablar de más de 6 años como para que el apagón pueda darse, no creo que sea antes. En todo el mundo siempre se retrasó, o sea, ninguno de los proyectos iniciales cumplieron con el tema con el plazo. Estados Unidos, en Japón, qué sé yo, donde ya pagaron, pero les costó bastante. Y sí, no sé, hay algunos problemas todavía de asignaciones de frecuencias para el espectro en determinados lugares para llegar con la señal UHF, que a lo mejor traban un poco la posibilidad de crecimiento en esto, pero está la CNC trabajando en eso y están viendo cómo hacerlo. Pero yo calculo que sí, va a ser un proceso de más de 6 años. Bueno, muchas gracias. No, no.